vamos a bailar, vamos a gozar con esta cumbia piola que suena sin parar. Vamos a bailar, vamos a gozar con esta cumbia piola que suena sin parar. Yo quiero ver a toda la piba moviendo la colita de aquí para allá. Yo quiero ver a todos los pibes que se suena la base, saltemos sin parar.